Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Las maquinarias se han tomado el poder. El gran evento de la electrónica oscura, ahora directo en tu computador. Un montón de maquinaria pesada, directo a tus oídos, cada miércoles. Esto es Dark Machine, con César y DJ Pato Soto. Bienvenidos al programa Dark Machine, aquí donde las máquinas se han tomado el poder. Regresamos después de Navidad, aquí después de un programa bastante navideño que tuvimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a tener un programa de Año Nuevo con la mejor música bailable para esta noche larga del nuevo año. Dark Machine Disco Mix. Y como siempre me acompaña el DJ oficial y más longevo de la escena alternativa mundial, Patricio Gonzalo Soto. ¿Cómo está ahí, Patito? Hola, buenas noches. ¿Andas con tu bastón, por lo que veo? Sí, aquí estamos con el burrito, ando con el burrito. ¿Cómo estáis, Pato? ¿Cómo estuvo tu Navidad? Bien, buena, entretenida, súper. Lo pasé la raja. Después, bueno, me vine a Cultura a seguir trabajando, así que lo pasamos más bien todavía. ¿Cómo estuvo el Cultura? ¿Vino gente pasando? No mucha gente. El día 25 sí estuvo colapsado. Fue la despedida de un gran amigo DJ que se va a Europa, el Joseph. Un saludo para él y que le vaya muy bien en su viaje. ¿Se va a Europa? Se va por el tema de los estudios, está haciendo su tesis. Y se va a viajar a Europa en forma de estudio y bueno, supongo que también lo voy a pasar bien. Pues tenía varias... ¿Y a qué parte de Europa se va? Varios lados, creo que ya está en Egipto, en ¿Eso está bien, tanto lejos de Europa? No, pero te digo, va a estar en varias partes de Europa, dije. En Egipto con Roma. No, bueno. Va a estar en Irak, Irán. Irak también, si no pero existe. Eso está un poco lejos de Europa. No, pero el viaje va a Europa. Ah. Y de ahí después se va a pasar a otro lado. Mira ese huevo que se calle, me tiene chato ya, weón. Va primero a Inglaterra. Varias partes de Europa, Bélgica, varias partes de Europa. Y después se va a pasar a Egipto, todos esos lados del Medio Oriente. ¿Sí? Bueno, es el toque. Un saludo aquí a Joseph, ojalá que mande fruta. Que mande una egipcia y unos ingleses de Europa. Que no vaya a atinar con una momia, ¿no? Que no sabe comer una momia. Bueno, suerte para él, que le vaya muy bien. Sí, bueno, así amigos, que... regresamos con el programa Dark Machine después de haber tenido un especial navideño. Y estamos transmitiendo, ¿dónde dijiste tú? Bueno, ahora en estamos el disco. En el disco, exactamente. Seguimos nuestro recorrido playero acá en el programa. A todo esto, weón, ¿no queda bloqueado el solar? Como en el ceviche, weón, le echó a todas las minas de la tarde, weón, dejó la cagada, weón. Sí, weón, ceviche, weón. Está tapado con arena, weón. Sí, está vuelto loco, weón. Gastó todo el bloqueador, weón. Mañana hay que comprar otro, weón. La producción se debe bajar, ¿no? Sí, ya, estamos. Bueno, amigos, bueno, este es el especial de Año Nuevo, como tenemos la mejor música bailable. Sí, pues. Y vamos a empezar, además. A danzar. Y vamos a empezar con la música. ¿Con qué vamos a partir, Pato? Vamos a partir con Fosgor y Soman. De Fosgor. De Fosgor tenemos el tema Club Domination y de Soman, que es un tema taquilla, discotequero, se llama Noise Anthem. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. It's time to fuck it up. Domination. Dark Machine. Energy. Destruction. Overdrive. Power. Energy. Destruction. Overdrive. Power. Energy. Destruction. Overdrive. Power. Energy. Destruction. Overdrive. Dark Machine. Power. Destruction, overdrive, power, energy. Estás escuchando Dark Machine. Machine. Estamos de regreso acá en la Alternativa Online en nuestro programa Dark Machine, muchachos. Después de haber escuchado Fosgor y Soman con Noise Anthem y Club Domination. ¿Cómo estuvo tu Navidad, amigo mío? Estuvo buena, cuéntame, la verdad, ¿sí? Con la familia. ¿Cómo estuvo Santa? Sí, estuvo bien, nada que decir el viejito ese. Interrumpiendo un poco el tema, hablando de Santa, la semana pasada tuve unas pequeñas críticas, como que la gente se tomó en serio el tema de las cosas malas de navideña. O sea, hubo unos comentarios en el chat de la página que como que éramos muy negativos con el tema de la Navidad, pero en el fondo era como una humorada. No, sí, es que la gente a lo mejor como broma un poco lo que hablamos realmente. Tenía que ver con el programa en sí, que era un humor negro, porque si se fijaron más o menos el set list de los temas que estaban puestos, era totalmente en contra de la Navidad. Anticatólico. Anticatólico y ante todo un cuento religioso. Pero en todo caso la idea no era hacer mala onda con la Navidad. Sí, nunca eran pesimistas. No, pero un poco, pero fíjate jugando tú que, un poco pero fíjate con tú el que, tema. Lo que dijimos sí era realidad. O sea, del tema de que dónde va a ir a cenar y o los regalos que no te gustaban o el amigo secreto. Todas esas cosas que nosotros copiamos y... No tenemos como una identidad propia en ese aspecto, porque por ejemplo para el 18 pasa lo mismo, todos los buenos bailando cumbia y estamos en fiestas nacionales, sí, nadie baila cueca. Pero un poco no queríamos hablar cosas malas, no, claramente no. Tan negativos en el fondo, no. Y un poco para chacota, la gente se ha fijado que nosotros igual no hemos ido, ahora como estamos transmitiendo la playa, también estamos un poco más relajados y hueveamos más, claro, qué sé yo. Pero la idea era un poco que la gente estuviera con su familia disfrutando de la Navidad y con la mejor música que acaba de dar. Pero aún así odiamos la Navidad, ¿o no? Odiamos un poquito, el pascuero, el pan dicho, de Pascua. Más me carga el Año Nuevo, la verdad. No, a mí me gusta el Año Nuevo, dar abrazos. A mí no me gusta porque me carga dar abrazos. Nunca te lo voy a dar a ti, pato. No. Mala, y a ceviche, pero ceviche está abrazado todo el día con minas, pues, se te ha vuelto loco. Ceviche, un siempre dandy. En la nota. Mira cómo hace el castillo de arena aquí en el Quisco. Mira, está guatita, vuelto loco ya. Cuesta un poco helado que en el Quisco, sí. Bueno, que siempre llegamos bien tarde acá a la playa en todo caso. Sí, bueno, nosotros igual hoy día estuvimos jugando en el banano, que también acá hay un banano en el Quisco, está a la raja. ¿A vos te gusta para el banano, parece? ¿Vos siempre para el banano? Sí, por el banano. Pero obvio. Me carga subir para el banano. Dicen que es bueno para el potasio. Perdón, porque tiene patas. Ya, seguimos con la música entonces, maestrito, ¿no? Sí, este es el especial de Año Nuevo, sí, aquí en Dark Machine. Tenemos con toda la música bailable y disco mix. Vamos a escuchar a, mira, nuevamente, XRX. XRX con el tema I Haven't I Got Time. Y a Cover Commando. ¿Con qué tema, pato? Ama a tu vecino. Oh, love your neighbor. Aquí en Dark Machine. Dark. Yeah. Dark Estás escuchando Dark Machine. Amigos, regresamos acá en Dark Machine Año Nuevo. Medio después de haber escuchado acá a las bandas de SRX y a Common. Les quiero recordar que en el último programa de la quincena de enero vamos a tener los Dark Machine Awards. Sí, ojo, aquí en ojo, Dark Machine. Ojo con el último programa que nosotros transmitimos, porque parece que sigue el cuento. Sí, nos informaron acá desde aquí por interno. Que el programa Dark Machine va a seguir, pero solo con solo música. Disco mix. Sí, va a ser, se va a llamar Dark Machine Condoro Mix. El programa más condoriento del verano. Puta la wea. No, amigo, es verdad. Estamos totalmente serios. Va a seguir, sí, va a seguir después de la quincena de nosotros enero, nos vamos de solo con música. Nosotros nos vamos a ir al Caribe, obviamente, con un viático de la radio. La radio, ahí nos paga, ahí vamos a estar ahí con el Negro Piñera. No, la vamos a pasar la radio. Vamos a meter una cachorrita. Inglaterra también queda en el Caribe, ¿cierto? Obvio, al lado de Egipto. Al lado de Egipto, ya estamos bien entonces. Me salvé. Bueno, en los Dark Machine Awards que vamos a elegir a fin de, sí, señor, de temporada, los nominados son en la categoría Mejor DJs. Los nominados serían J Machine, DJ Patricio Soto. Tenemos a Felix Master, Joseph, que va a Egipto, Europa. ¿Qué más DJ tenemos? Ceviche. Tenemos a Ceviche. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Rafa, Distopia. DJ Ráfaga. Ráfaga. Tenemos a Weiser de Valparaíso. Cruz Sanguinis. Oye, pero para concursar, estos DJ tienen que estar todos inscritos en el Profobio, ¿no? Me imagino. Están todos inscritos. Todos pagando como si pagan como 50 lucas. Por lo que nos pagan a nosotros, huevón, nos sobra, por favor. Si la discoteca de acá, weón, paga muy bien. Oye, ¡mentira! Y en la categoría mejor evento, ¿cuáles son los nominados, Paco? Dark Machine, Dark Machine, Dark Machine, Dark Machine, Dark Machine. Y el ganador es la fiesta de la radio, la alternativa online. No, los tenemos, cuales fueron 18, no, 18 personas. A ver, ¿qué dijimos? La 10, fiesta. 15 invitados. La fiesta, tenemos la Dark Dance, la Dark Machine. Les Innocent. Tenemos Les Circus Caníbal. Tenemos Circus Caníbal. Tenemos Electroshock. Factory. Factory. ¿Y qué más? Cybergod. Cybergod. Ángeles Caído. Psycho Beach. Psycho Beach. Face to Face. Face to Face. Tenemos la fiesta noche, del... Noche de Vampiro. La radio. Sí, pues la fiesta 80-90. Rock. Oye, fue una exitosa fiesta. Oye, ¿cómo bailaban esas 15 personas? ¿Cómo bailaban en la pista? Y dos buenos que se habían equivocado. ¡Oh, increíble! ¡Qué manera de bailar esa gente! Encima hubieron unos efectos especiales, estuvieron pidiendo un parabrisas, era parte como del show. Era de, parte del show, era una performance. Una performance de, claro, de rockeritas al máximo. ¿No? Hoy podríamos decir, aquí en Altar Machine Award, la categoría Mejor Condoro. Mejor ganamos al tiro, ganamos. ¿Cuáles serían los nominados para tu Mejor Condoro? Al Mejor Condoro tenemos a Ceviche. El programa de Amen, nominado Ceviche. Uno. Ya no, esa hueá, en vez de salir un miércoles, salir un jueves. No necesitamos hacer ese concurso. Ya sabemos que se me quemó el notebook. No, se me quemó el notebook. Se me quedaron un par de equipos en la casa. Se me quedó el micrófono. Ríete ahora, vos, weón. Hagamos de esperar a los invitados como Dora. esperándolo todo un día y nunca llegó. Bueno, esos son los nominados por la galería Mejor Condoro. Así que ya saben, amigos, para dar Machina World. La banda nacional también tenemos, ¿eh? Ojo, la mejor fiestoca y la mejor productora. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, programa. Sí tenemos, bueno, la mejor bueno, tabla. Bueno. Los nominados son Tabla Dar Machín. El viejo que me la cortó. Uy, ¿cómo está la tabla Dar Machín? La gente la pide, ¿no? ¿Sabes que ahora para el verano se ha pedido poco? Porque como está muy caluroso y la tabla está el pollo... Y podría poner el pollo más poco vacío. No, digamos... El pollo del escabeche. Es que el problema es que estamos buscando pitillas para amarrarlo, para darlo vivo. Que el agua esté vivo dentro de la tabla. Así como los japoneses o los chinos que se comen varias cosas media frías. Así como ¿tipo? Los peces. China queda también en Europa, ¿cierto? Al lado de Egipto queda. Estamos bien. Yo digo, vamos a seguir con la música. Aquí en Dramachina Año Nuevo. Sí, señor. Se nos viene una bandilla que no si viene, es muy buena, pero no tiene como mucha resonancia en los discos de acá, ¿eh? Estamos hablando de Salt Frequency. Y después vamos a escuchar a Sam. Ahí. Y después vamos a escuchar a Sam con Therapy. Esto es Dark Machine. Año Nuevo. En Dark Machine. Año Nuevo. Disco. Mix, mix, mix, mix, mix, mix, mix. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. If everybody had an ocean across the USA. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado hasta el Frequency y a Sam con Fear Nightmare como la primera pesadilla y terapia. Oye, Pato, mira allá, en la orilla de la playa, mira. ¿A dónde? El compadre que está ahí de negro, de traje de baño negro. Allá, ah, bonita. Se parece al Jota, mira. ¿O no? Llámalo, ¿no? Llámalo. Pero será, mira, lata, si no es. Fino, no nos equivocamos, ¿no? Puede que sea el tipo que vende las palmeras, puede que la caiga, ¿eh? ¡Jota! ¡Jota! ¡Jota! ¡Jota! ¡Hey! ¡Cielo! Yo no sé si parto. Mira, ahí viene. ¡Uy! ¡Oh! ¡Era el Jota, weón! ¿Cómo está el Jota? Hola, chicos, ¿cómo andan ustedes? ¿En qué anda el Jota? ¿Qué anda diciendo aquí en Quisco, weón? ¿Y ese Zunga, weón? Bajando la guata, weón. Vais bien, te está llegando la rodilla. Sí, me falta poquito ya. La coincidencia, estamos aquí en el Quisco y pillamos al Jota. Nada, me andaba una vuelta por la playa y sentí que me estaban llamando, pero no era así que la media sorpresa. ¿Dónde te estás quedando en el Quisco acá, weón? Estoy quedando allá arriba al cerro. ¿Eh? Sí. Jale, estamos cerca. En Carpita. ¿Podría ir a carretera de la noche a tomar una chelita por ahí? Pero obvio. El que más toma. Podríamos ir, pues ya. ¿Y en qué andáis, weón? Ya, paseando un poco. Bueno, ¿cómo estamos para el carrete este fin de semana? Muy bueno, ¿sí? Tengo una noticia. Ay, ay, ay. Tengo una noticia, la producción de Blondie nos regaló 15 entradas. Así que, chicos, tenemos invitaciones para Año Nuevo en Garbage 2011. Tenemos 15 invitaciones. Chiquillos, tienen que escribir a programa@darkmachine.cl para que se ganen sus entraditas y nos veríamos el viernes. Déjale. Increíble eso. ¿Cuándo llegaste escuchando que el Jota? Llegué el lunes, fíjate. El lunes. ¿Sí? Qué buena, weón. Qué buena. Yo te voy a quedar como 2 meses aquí. Para que haga efecto. De ¿no? vacaciones permanentes, ¿no? No, tengo que volver el viernes. Pues toco con. Toca en el Garbage. Va a estar bueno ese carretín. Sí, toca en el Año Nuevo, los dos. El Año Nuevo. ¿Tú vas a ir o no? Si me invitan, sí, pues. Pero obvio, soy invitado. Por favor, vaya nomás. Tienen así que guardar que invitaciones. Voy a ir con toda la parentela. Voy con todos los parientes. Oye, pero ¿y qué música va a haber ahí en el carro? Cuidado, no bote el copete. Sí, pues. Vamos a tener de todo un poquito. Va a sonar un poquito de Future Pop, EBM, su buen body beat. La misma hueá siempre. Oye, pero ¿es una pista en el Garbage? Sí, hay dos ambientes. Creo que abajo hay New Wave, o si no me equivoco, New Wave. New Wave y sí. Beat Pop. No sabemos todavía cuál es el DJ que va a tocar abajo. A lo mejor va a tocar Ceviche. Sorpresa. ¿Ceviche? Oye, le pregunto porque yo quiero ir con mi parentela, pero no van a ir a ver la Future Pop, van a ver por la cabeza. Abajo creo que en la pista abajo parece que es New Way, hay algo más para mezclarla ahí. ¿Cachai? Así que va a estar bien armado el carrete. No sé si está bueno eso. Y la entrada está barata, creo que está como a 2.5 lucas. $2,000 la entrada. En $2,000 hasta las 3:30. Eso quiere decir hasta las 3:30 en chileno. Y la pista de abajo al New Way y la de arriba va a ser la misma Future Pop siempre, o EBM Electro. Sí. ¿Micrófono? Vayan con el Web Flyer, porque es con Web Flyer hasta las 3:30. Que en la playa aquí está medio, sí. medio, por eso no se escucha bien la voz del Jota. Ruido del mar. Salud. Bueno, salud por habernos escuchado con el Jota. Salud. Oye, sí, increíble. Oye, ceviche, no te tomé todo el copete. Estas son las cosas mágicas que pasan aquí en Darkmachine. Sí, encontrarnos justo con el Jota y trae invitaciones para Garbage de Año Nuevo. Buena. Ni que lo hubiéramos armado. Ni que lo hubiéramos armado. Ni le hemos puesto de acuerdo acá. Justo andaba pasando. Se está ahogando un hueón allá, vaya. ¿Qué es el helicóptero? Ah, no, nada que ver. Pensé que se está ahogando alguien, que están los marinos allá. Bueno, vamos a ir a la música. Vamos a la música. Después de haber estado aquí con el Jota. Te vas a quedar con nosotros un rato acá, ¿no? Por supuesto. Los acompaño aquí un ratito. Rájate con unas palmeras, mon. Ya pues. Déjale. Bueno, vamos a escuchar a Sotos con el tema Last Mitch. Un tema poco tocado en las fiestas, amigo Pato. Pero bien discotequero para... Usted pidió para, discoteca y aquí tenemos para este programa. Discoteca. Y después vamos a escuchar a Fine Fluke con el tema... Klaus Van Krieg. Oh, sí, yeah, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Lass mich. Oh, lass mich, du Scheiße. Estás escuchando Dark Machine. If everybody had an ocean across the USA. Regresemos, amigos, aquí a Andar Machín, en el programa de Año Nuevo, aquí donde las máquinas se toman el poder. Como ustedes saben, la gente que no nos escuchó al aire este día miércoles puede descargar los programas en darkmachine.cl o en la página de laalternativaonline.com. Excepto el programa de Amen, porque ya no existe. Ese es un programa de culto. El que lo escuchó. Sería. Bueno, como dijo el J. Machín en el bloque anterior, hay 15 invitaciones para Año Nuevo Garbage. Sí, tienen que escribirnos a programa@darkmachine.cl para ganárselas con su nombre para poder hacer Nombre real, ojalá posible. Sí, para hacer la lista, muchachos. Hoy Creo que en la pista 2 va a haber Electro y en la pista 1 va a haber New Way, Dark Way, algo así. Sí, va a estar interesante. Va a estar bueno ese carrete. Un buen lugar para carretear cuando haya esta gente, la verdad. Porque 2 lucas hasta las 3 y media, así buena. O sea, yo cuando fui el año pasado a Garbage, año nuevo, la pasé a la raja, está mucha gente, buena música. Sí, estuvo bueno. Ahí un poco lo que le da la onda al local, la verdad. Y ojo, que el día primero se repite el mambo en Blondie. Tocamos en la pista 3 el día primero y tenemos... Noche siguiente. 30 invitaciones para regalar. Muchachos, 30 invitaciones. ¿Y cuánto quedan en la pista 3? 20. 16. Los otros 14 no ya, se quieren hacer, se tienen que turnar. O sea, ponemos esos como rollos con número y van entrando. A 31, entren. Tenemos 30 invitaciones, muchachos, así que nos escriben al programa @darmachin para el día primero. ¿Y quiénes van a tocar en esa mega evento? Canapé, pista 3. J y Canapé, yo. Bueno, vaya a ir o no. Puro DJ Canapé. Para que hagamos el trío Canapé. Vamos a ver. Si me dan permiso, vamos a ir a tocar ahí a la pista 3. Por favor. Yo creo que va a estar bueno porque en la pista 3 va a haber gente que le gusta el estilo. Sí, eso es bueno por un lado. Vamos a estar ahí dándole la mejor música. Dándole al carretillo bailable. Ahora estamos un poco con un adelanto de lo que va a ser este carrete. De año nuevo, y el día primero. Sí, pues. Partimos el año bien, partimos. Porque el año tú el primero vas a tocar, ¿saben con el J? También contamos con el J, sí. Nos tocamos ahí con el J. Si querés, hagamos un trío y nos tocamos entre los tres. Voy a llegar también unos discos, también voy a tocar. Voy a tocar música mientras los toco. Déjale. Tucu. Bailemos con el toco. Bailemos con el ta. Vamos a la música mejor hoy. Vamos a la musiquilla. Bailemos con el Get me hard and get me fast. Hit me hard, hit me fast. Hit me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. Get me hard and get me fast. We'll be right back.

especiales todos los jueves. Entrada gratuita. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. Club Cultura Alternativa, tu mejor ambiente. Muy pronto el anime vuelve a la Alternativa Online, con un agregado muy especial, junto a Salomé Anjarí y Bárbara Usagi. Este verano, renuévate con la Alternativa Online. Nuevos programas desde el 2 de enero. Alternativa Mix, lunes a viernes de 10 a 12 y 18 a 20 horas. Chile Rock, martes, 21 horas a 22:30. Dark Zone, jueves de 20 a 22 horas. Ichiban con Ketchup, los viernes de 20 a 22 horas. Todo esto en la Alternativa Online. Esto es rock. Estamos de vuelta, muchachos, acá en el programa Dark Machine, después de haber escuchado a dos banditas, una nueva y la otra que viene, se viene bien potente. Pues esta banda, ya oscureciéndose, estamos tenemos que empezar a recoger las toallas y todo para mi toalla negra, no la veo, weón. Jota, tú vas a salir más rato, ¿para dónde vas a ir? Estoy pensando ir a darme una vuelta al paraíso. Está ahí un poco lejos, sí, vos. Estamos aquí en el Quisco. Estamos en el Quisco, ¿no? Está igual que Europa y Egipto. No están todos perdidos acá. ¿No queda en Europa esa weá? No, pero es que Cota tiene Lucas, así que yo puede hacer la puerta por donde quiera. Ahora, si te vais nadando, llega allá. El Quisco y Valparaíso. No, si se va nadando, si se lo pueden confundir con una boya. Para. Lo van a confundir con una ballena. Con la ballena azul. Oye, vengo. Oye, y este menú de Chocopanda, ¿qué está haciendo acá? Vengo a avisar de que la próxima semana nos vamos a Río de Janeiro por auspicio de la radio. Ya. Cacheate. Ese sí que estuvo este bueno. Siempre manda este recado así, chanta, y después con cueva sale el programa. Sí. Y vamos a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. Después tenés que ir. Hay que dejarlo a la casa y ya tenés que ir a Río de Janeiro. Ver para creer. Bueno, a la calle Río Janeiro no vamos a ir. A todo esto, un saludo a toda la gente que nos escucha de Argentina, Colombia. Y de Egipto. Brasil, de Europa, de Egipto. Europa. No, un saludo de verdad a toda la gente que nos está escuchando acá en el programa. Un saludo a la gente de Egipto, ya en Europa, que no. Le mandamos un saludo acá. Este me voy a todo el rato conversando. A todos los egiptólogos de allá. Ya. ¿Vamos a seguir con la premiación o no? ¿O vamos a seguir guayando? Categoría mejor momia es para... Mejor momia, la momia de Europa. El baile de la momia. Bueno, en Dark Machine Award, que va a ser el último programa de la último, de enero. Ojo, oreja, pestaña, ceja, esternón, guachalín. El último programa transmitido, porque el resto va a ser solamente música. Sí, porque la primera temporada de Dark Machine dura hasta la quincena de enero y después va a haber un programa, va a haber programas de música. Va a haber programas de música, sí. Porque que no quiere perder el writing. No quiere aquí perder el amigo Charlie Dark Zone, solo quiere seguir con el programa. Porque aparte de Dark Machine, nadie más escucha la radio, así que no le conviene que se vayan. Pues, sí. No tiene ni un break. Así que, por eso. Bueno, mira cómo nos mira. Vamos a los premios. Cómo nos mira, serio. Oye, pero. ¿Qué categoría? Categoría. Otra vez viene. Se puso serio. Ahí viene, oye, ¿quieres la puerta? El programa de anime tiene más rating que el de ustedes. ¡Oh! El de Mitsumi. ¿Cuál es el otro? Pero lo escucha aquí, lo escuchan como puro acá los chicos, ¿no? A nosotros también. A nosotros también. Lo que pasa es que estamos muy viejos, weón. Bueno, vamos a los Dark Machine Awards. Será mejor. Categoría, mejor DJ. Programa con más visitas. Cagamos que todo el programa de los pendejos, ¿no? Es un mentito. Parece, no le cree nadie. Lo escucha la mamá, la abuelita, y ellos deben escuchar. ¿Y si es que sale ese programa al aire? Ni en su coche lo debe escuchar el programa. A mí que todos se fueron con el Sukuo, nos acabó el programa de la verdad. Kuchisuke, que se fue. Claro. Sería todo. Ya vamos a lo mejor, vamos al premio mejor. ¿Qué categorías hay en...? Mejor DJs. Ya lo tenemos, nombramos ya, pues. Pero que hay que repetirlo. Nombramos mejor banda nacional. Mejor banda nacional. Los nominados serían... Serían Vigilante. Náusea. Deep Out. Ariane Wan. Tenemos a Amen, que no salió su programa al aire, pero también está participando. Complex, aunque esté muerto. Complex, no, no existe Complex, no, por favor. Réplica. Rest in peace. Réplica tampoco. A Evemi. A Evemi, menos. Say Just World. Se dio el terremoto, según. Tsunami. Tsunami. Mare Poto. Mare Poto. No, eso es, bueno, ahí tenemos una de las bandas, la que entrevistamos acá, pues tenemos Ariane 1. Inmortalis. Inmortalis, no, pues no existe, tiene otro nombre, ojo. Te dije la semana Anemia pasada. Se llama, ¿no? Se llama... Opinia. Amentia. Amentia. Amentia. Anemia. Anemia. Ya te se subió al carro el huevo. Ya, mejor carrete. Nombremos mejor carrete. Tenemos a... Fiesta de la Alternativa Online. La Fiesta de la Alternativa Online. Con sus... 15 personas. Ya nos está cortando este otro caso. Ya vamos a la música mejor. Vamos a la música. Ya. Tenemos... ahí tenemos a... ¿Con dónde vamos? Vamos a escuchar... Alien Vampire. No, vamos a escuchar Alien Vampire. Acá. A Nagmar, perdón. Ya habíamos escuchado Alien Vampire. Vamos a escuchar a Nagmar. El tema de Chupacabra. Mira qué lindo el tema. Y vamos a escuchar también a Fabric C con el tema Exorcismo en Dark Machine. What I care about is telling Emily Rose's story. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine. Regresamos acá al programa Dark Machine después de haber escuchado a Fabric C y a Nakmar. aquí el amigo J. Machín, que volvió acá después de haber ido a comprar su palmera y sus cositas y se abrigó, nos tiene que contar sobre un evento que se va a realizar en Blondie Valpo. Ya, chicos, el día 14 tenemos un evento en Valparaíso para la gente de la Quinta Región. Un Dark Dance, va a estar tocando Pato Soto conmigo. ¡Otra vez! Tenemos en el segundo ambiente de la Blondie, va a haber New Wave y Britpop. Y ese día, como manera especial, va a haber un desfile de moda con señoritas allá de Valparaíso y también de Santiago. ¿Apotopio, no? Claro. No, nada que ver con Topio. Directamente hecho por la tienda Segmento Dress Project. Saludos para Ricardo y para la May, ¿ya?, que siempre están apoyando este tipo de cosas. ¡Patero! Oye, ¿y va a desfilar Lady Caballero, no? Está Lady Caballero, lamentablemente. ¡Oh! Muy caro salía, lamentablemente. Muy caro. Yo se le invito a dar más china y a otros eventos para que venga a darle glamour y belleza acá a las fiestas. ¿Sí? ¿Te gusta Lady Caballero con sus performances? ¿Sí? Sí, bueno, nunca he visto un performance, la verdad, la invito más que no, nada de público. Es que siempre viene a las fiestas invitada por la producción para que ahí salen las fotografías junto con otra gente. Ah, es fotogénica la muchacha, le gusta ahí el tema. Sí, no, siempre se invita para que le dé toque de glamour y belleza a la noche. Lo que se ha perdido un poco con las fiestas de ahora, con tanto cable y con tanta mierda, se ha perdido un poco el tema de glamour. Sí, pero bueno, es que hay la ropa, pero no sé, si de revés, a veces queda un poco media de mal gusto tan flúor, tan chillona de repente. El público ha cambiado también. Y como la gente le cuesta un poco, no sabe combinar mucho los colores y las cosas, como que se pone pilcha así al lote y no terminan combina. Unos monstruos bastante poco agradables, la verdad. Ese es un poco el tema. Ha cambiado un poco la mano de la moda. Pues que hace, sí. ¿Qué opina usted, don J, sobre eso? Bueno, justamente para el día de la fiesta va a estar el amigo Drag Mutation, hablando de cables y de todas estas cosas cyber, haciendo una performance con flúor y luces, así algo bien entretenido. Ojalá que quede bien. No es tirar mierda, porque sí, por ejemplo, no, pero en las fiestas que hago siempre tenemos un stand fotográfico y ahí uno puede ver, hay gente que la ropa le queda súper bien y hay otras que combina bien la ropa, hay personas que se ponen cualquier cosa y creen que salen así. No es que estemos en contra del flúor, sino que en contra de la combinación. No, ¿sí? Saber vestirse bien, si da lo mismo el estilo. No, pero me refiero a la combinación, porque para que la gente no malentienda que no estamos en contra de la gente que se pone el cablecito y o sea, todo el tema, no, cada pero uno que se combine, puede poner que la ropa que quiera, pero igual una fiesta que uno no va a quedar de gala, pero también hay que sí, vestirse bien. Pero también tiene porque para cuento, que quede después el registro después, sí, para más adelante. Para que después no salgan con... Bueno, es por lo mismo que a mí más me gusta el vestuario más gótico que industrial en pero ese ojo, sentido. Pero ojo que el tema gótico también ha cambiado, ¿eh? También ha cambiado. Pero es que la gente no sabe si es punk o es gótico también. Es que a mí me gusta más la ropa gótica tipo Lord Byron, esa onda media victoriana. Que está ahí esa onda, man. Ah, ya. O sea, usted es gótico elegante. Exactamente. Por favor. No esperamos más. ¿Nos vamos a la música? Sí, amigo Pato. Tenemos una banda. ¿Qué? ¿Seguimos hablando? ¿Sí? ¿Y por qué? Puta, este se le pare y seguimos hablando. Alarga, corta. No está ganando el huevo. Bueno. La próxima semana, pero eso hay que preguntarle a la producción, pues si apagaste el micrófono, ese tenía apagado el ¿En micrófono. ¿En qué playa vamos a estar la otra semana? La otra semana. Yo no me iría a Mirasol porque está lleno viejo la guapo. Según Charlie Darkson vamos a estar en Río Janeiro. Yo lo dudo. Vamos a ver. ¿En qué nos vamos a ir? ¿En Avianca, güey? Vamos a Concon. ¿En burro? Vamos a Concon. ¿A Concon? ¿El carrete se ha armado ya en Concon? Sí, se tenía en Concon. Ahora vamos a meter bulla en la refinería. Sí, vamos allá a volver aquí en nuestra versión de Armachín verano. Sí, ¿vamos con un tema o vamos con dos temas? ¿Qué dices tú? ¿Dispara usted o disparo yo? ¿Con dos temas? Ya, entonces nos vamos con Chain Reactor, que el tema se llama Stalin A. Y otro temita de Sam, que se llama Mad as Hell. Es como loco como el infierno, sería la traducción. Sí, correcto. Así que nos vamos, muchachos, acá en Armachín. Año nuevo. Get mad! you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Estás escuchando Dark Darkness. We'll be right back. life. If it's from a person who doesn't care about it. Estás escuchando Dark Nation. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado Fabric C con ex... No, estoy puro dando la lata. Escuchamos a Chain Reactor con Stalin E y a Sam con Mara's Hell. ¿Dónde vas a pasar tu año nuevo? Esos son los estragos de la edad, Pato Soto. Ahora te respondo. Estamos medio tata. Voy a... Como siempre lo paso, uno, los últimos años lo he pasado acá en el centro de Santiago, ahí en la, por Avenida España. Ah, pero alcancé a los estamos en una azotea y ahí vemos los juegos de la Torre Entel. Y se queja que no vengo Lucas, de hecho, que no hay tomar con las Dalmas Chin y se queja. Pero sí, en una azotea, me estuvo de forma clandestina en la azotea del edificio. Y te subí a los verañas, weón. Oye, y... No sé si como araña, pero... pero eso... Bajo como araña marrón, que es distinto. Oye, pero de ahí de ese edificio que... Se ve todo. Donde vive mi cuñado. Se ve, bueno, la Torre Entel, obviamente. ¿Ya? También se ven los otros fuegos que hay en otros lados, ¿sí? Como desde el cerro... o sea, tiene una panorámica. Bueno, si está en una azotea panorámica, así que... A la rinca, se ve Mario, eso lo... Lo entretenido. Qué bueno, pero vaya a cenar ese mismo edificio ahí, sí. Vaya a cenar ahí arriba, en el departamento. Ah, el departamento. Toda la familia de mi señora y ahí... Ya. Qué buena. Vemos los fuegos. ¿Y tú, Pato? Yo en la casa con mi familia y después me voy a... ¿Ver los fuegos por televisión? No, la verdad que no. Pensaba este año, como no había carrete, no había Open Blonde, no había nada, pensaba ir a Valparaíso, pero después salió el tema de Garbage, así que me quedo en Santiago y... Igual raro que no haya una Open Blonde para año nuevo, sí, como acostumbrado siempre. No sé lo que pasó ahí. Es que, ojo, que en Año Nuevo hay mucho carrete, entonces la competencia es mucho mayor. Sí, es dura. Entonces ahí cambia un poco el tema. Y Jota, ¿tú dónde vas a pasar tu Año Nuevo? Yo voy a estar lo más probable en mi casa disfrutando un rato con algunos amigos y luego estaría tocando contigo en el carpet. Ya, entonces ahí nos vamos a entretener, vamos a darle al mambo en el 31. De todas maneras, así que los invitamos, chiquillos, para que vayan el 31. Sí, lo vamos a estar esperando acá. Y vayan a pasarlo bien. Aparte, acuérdense de las entradas, tenemos 15 entradas, rodanmachin.cl. Sí, señores, ahí nos mandan con su nombre, hay 15 entraditas y el día primero... Tenemos 30 entradas, para hablar más regalones que la mierda. Tienen que verlo con entradas. Su nombre real, sí, y Ruth. Ruth. Nada de ahora, las minas que sean solteras, pongan ahí que son solteras, porque aquí la gente del programa, aquí están todos vueltos locos. Bueno, todo dicho, podemos pedir que vayan chiquillas solteras el primero, porque va a estar J. Machín, Pato y yo vamos a estar ahí. Y ceviche. Ansioso de pasarlo bien. Y ceviche va a estar vuelto. Y ceviche así va a estar loco. Así de ceviche va a ser pulpo ahí. A ceviche no, mejor no lo invitemos, porque también que es medio gay. No lo llevemos. Pero cachado que como que no sé si es gay, pero le hace para los dos lados. Cachado como que como toca la tecla del computador, así como pero cuando trae cuando trae el computador, sí, cuando lo puede aprender. Cuando se acuerda. Claro. ¿Ah? Así que, bueno. Así que en tu casita me va a hacer para todo el año. Sí, voy a hacer año nuevo en la casa y con familia, en familia y después allá al mambo. Y después te voy al garbage. Porque no, ¿a qué hora va a comenzar lo de garbage? Como tipo creo que empieza a las 2:30 a la 1. A la 1 ya estamos. Perillando ahí, sí, vamos a estar perillando a la 1. Interesante eso. Sí, hablando de Año Nuevo, ¿cuál ha sido tu mejor momento de este Año Nuevo, de este año que se nos va? El mejor momento, mira, contando plata en Dalmas Chin. La verdad, este año, este año no ha sido muy bueno para ¿no? mí en general. En general ha sido como medio rancho para todo, ¿eh? Pero debo decir que lo mejor de este año fue mi matrimonio a principio de año. Ah, pero ahí tuviste un impacto en el matrimonio, porque creo que te casaste. Me casé el día del terremoto. Te casaste el día del terremoto. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahora ya es como... Ahora es como anécdota. Tragicómico, pero no sé si pero hace como 3 meses antes, fui a pedir fecha para ese día y pedí fecha el 27 de febrero. Qué heavy, y después ¿no? de casarme justamente, me iba a ir para el sur en auto y me iba a quedar en Concepción. No me decís que te iba a ir chato, pues. Me iba a quedar en Concepción, quería conocer Talcahuano y después seguía para el sur. Entonces llegó la noche, esa noche de ese viernes, y no me acuerdo, me pedí el día viernes en mi trabajo, entonces preparé todo ese día en mi casa. Y mi futura señora se fue a donde su mamá a prepararse. Yo me quedé solo en la casa, sí, preparando todo. Y esa noche me iba a ir después a la mañana siguiente tempranito en el auto con todo, con el terno en el auto, todo listo. El auto, todo armado. Me acosté tempranito y no despierto con el tremendo zamarreo. Ah, pero te casás ahí, ¿cuándo? ¿El 28 o el...? El 27 mismo. sea, ese mismo día en el fondo. Y el terremoto fue ese mismo día en la madrugada. Tú te casabas el 27 en la noche. No, es que era un matrimonio de día. Era como a los gringos. A los gringos, sí. Era como todo el día. Se estilaba en verano ahora. Todo el día. Y entonces, claro, entonces después de eso me acuerdo, yo bajé la escala de mi casa ahí moviéndome, abrí la puerta y vi el auto que se zangoloteaba a todos lados, cagado susto. Y ahí obviamente se canceló todo hasta la semana que viene porque qué lata, ¿no? Fue mucho eso. Lo bueno de eso, bueno, a esto tuvo la suerte de poder, de poder hacer todo la semana que viene. Ya, pero tuviste, te cancelaron la cena y todo el tema porque... Es que teníamos como carne asada, cosas así, entonces tuvimos que congelar la carne, se perdieron cosas como de cosas dulces, de comida. Pero no fue tanto la pérdida realmente en cuanto a dinero. No, fue, sino que era, bueno... Era como la paja hacer todo de nuevo. No, después viendo la magnitud del tema de lo que nos pasó, porque eso fue heavy para todos los chilenos y puta, y lata que murió gente en todo ese tema. Fue la muy trágico. Sí, bueno, la cosa que después me no pude ir al sur en auto, pero que me embute después de vacaciones. Pero mi pregunta fue lo mejor que te pasó. Me contás como una tragedia. No, o sea, no, lo mejor no, que te pasó es que, sí fue es que para mí lo mejor fue el matrimonio. El matrimonio, o sea, sí, ya fue lo mejor del año, sin duda. Lo mejor del año. Y bueno, yo creo que tenés como las dos cosas, porque fue como de dulce y a grasa. O sea, te pasó lo peor y lo mejor. Sí, pero viéndolo en fondo, no me pasó nada. Tuvo que cancelar desde las fechas, se pospuso como una semana, pero al final no me pasó nada. Ni a la casa, ni a la familia, que fue lo importante. Ni a los conocidos. Sí, eso es lo importante. Y ya la semana siguiente nada más. Ni siquiera las vacaciones. Estuve de vacaciones igual, solamente que una semana después. Y en bus, no fui en auto, pero no fue tan terrible. Uno había pagado ya parte de las vacaciones. Sí, tenía que aprovecharlo, así como fuera. Entonces ahora como es divertido, ¿no? Ahora es como una anécdota. Claro. En el momento. De hecho, vamos a celebrar el día 27 de febrero. Claro. Que son los que tienen grabada la argolla. Ya. Porque no, yo no me acuerdo cuándo fue qué día fue la semana siguiente. La semana siguiente, o sea, tiene que ser en marzo ya. Claro, pero vamos a celebrar el mismo día. Sí, lo único que vamos a estar celebrando ese día, fatídico, la verdad. Un día no muy, muy grato para los chilenos en realidad. Y pero bueno, para que te cuento las tallas, así que después de la música te cuento un poco todas las tallas que me llegaron. Ya nos vamos a la música entonces. Regresamos, amigos, aquí en Dark Machine, año nuevo, después de haber escuchado el tema de Snorf. Y vamos a tener un pequeño recuentillo de lo que fue este año, aparte de todo lo trágico que nos pasó, algo, los mineros, el incendio, la cárcel, como comentamos, el año partimos con el tema del terremoto, sí, que fue bastante triste y lamentable. Estuvo bien muy el tema ahí. Aquí en el bar. Estaba trabajando. Estaba trabajando. Y la gente que había salió arrancando. Algunos no pagaron cuenta. estuvo medio. ¿Y tu pato? No, es que en un momento. ¿La arrancaste, no? No, yo estaba afuera, estaba en la calle. Ya estaba parado en la calle cuando empezó el tema. Porque no pagaron la cuenta. ¿Quiénes son los que pagaron la cuenta? Vengan a pagar el tiro. La verdad que no sé si la gente se fue sin pagar la cuenta, así como aprovechando el tema, o realmente surgieron y salieron todos arrancando. No, yo creo que surgieron. En un momento. Si no fue un temblorcito así leve. En un momento, bueno, los amigos, los cercanos al local, al bar, pagaron todo y se fueron, qué sé yo, no había problema. Pero viendo después la magnitud del tema, ya, bueno, las lucas que he perdido eran nada comparado con la gente que perdió sus casas, perdió todo. Y encima los condonos de fue parte del gobierno para el tema del tsunami, sí. Que eso no debió haber pasado, o sea, un tema fue el terremoto y lo otro, pero lo demás fue culpa por errores humanos, o sea, después murió el terremoto por errores humanos que claro. Se cometieron por la UNEMI, claro, que mandó tarde todo el tema, así que fue muy muy muy malo para nosotros el tema del terremoto. Posteriormente se nos vino lo bueno, después que se vino el mundial. Sí, se nos vino el mundial, que no fue muy entretenido, nos vapulearon los españoles, bueno, nos tiraron mierda. No, ni tanto así, pero yo por lo menos lo disfruté más que... El diario español que, Marca, bueno, nos tiró cualquier mierda, bueno. Sí, pero el diario Marca dispara para todos lados, pero por lo menos nos dimos el gusto de ganar dos partidos en el mundial, disfrutarlo. Que fue la primera vez que se ganó en el mundial y clasificar a la segunda fase con ganando, claro. Ganando. A mí, de hecho, en todo caso más me dolió la derrota con Brasil, porque como que se jugó mal. O sea, ni no hubo por dónde. No había por dónde. En España, sabéis que Brasil es un país. En España el primer gol fue por culpa de un poco de error del arquero. Sí, pero es que pero es se que podía hacer más. No fue culpa del arquero, si fue un rebote y igual le quedó la pelota. Fue culpa del arquero. Bueno, pero por lo menos nosotros pasamos a la segunda fase clasificando con puntos, claro, de partido ganado. Y ganando, que igual disfrutamos la victoria con a Suiza. La bueno, ahora posteriormente que haya pasado toda esta cagada con el tema del fútbol, bueno, que lo tenemos tiempo tras tiempo, son los mismos de siempre. Es el destino chaquetero acá de Chile. Sí, nos pasa siempre lo mismo. Después, ¿qué se nos vino? Se nos vino los mineros. Ese fue el reality más impactante del año. Ese fue un reality de verdad, totalmente increíble. Porque habían vida, bueno, que tenían dos minas y grabándolos todo el tiempo. En todo caso, claro. Pero eso fue un acontecimiento mundial, ¿eh? No fue solamente nacional. Yo creo que nosotros nunca vimos la magnitud del tema. Se veía más afuera que acá. Oye, y para esta Navidad vendían figuritas de los mineros. Cápsulas Fénix miniatura con unos mineros arriba, los vendían en el barrio Made. Eso realmente fue un drama, porque al final todo salió bien, pero realmente fue un drama para ver las condiciones de la gente de la minería en Chile, la verdad. No es algo realmente para... Nosotros siempre criticamos a los mineros que ganan plata y todo el tema, pero bueno, ahora te quedó claro que por qué ganan tanto dinero también, porque los tipos realmente quedó marcado que arriesgan la vida y pasó con los 33 mineros. ¿Qué ganan los dueños de las minas? Y estos mineros en el fondo no tanta plata gastan para todo lo que están viviendo y las condiciones que estaban trabajando, además. Sí. Lo bueno que hacerlo todo bien se pudo de poco mostrar al mundo el estilo chileno, como la querían vender ahí en la Chile Way. Bueno, después se nos vino otro cagazo gigante, que fue el incendio ahora de la último cárcel. Ahora último, que fue en diciembre, ahora no sé, a principios de diciembre. Igual eso causó como harta polémica, porque estaba la gente que decía, sí, total, que se mueran, no son un aporte al país. Pero también están los que dicen que eran seres humanos. O sea, no sé si podemos decir seres humanos, porque realmente está. No sé si todos eran todos malos, pero si estaban ahí era por algo. Pero tampoco merecían morir de esa forma, o sea, es que depende del punto de vista, las condiciones tampoco, o sea, una cosa que sean reos, estén ahí por algún delito, pero tampoco puede estar viviendo en condiciones tan malas también. Bueno, ahí también quedó al descubierto cómo funcionan las cárceles en Chile también y pasa harto por el tema del hacinamiento en que viven la gente que está detenida, que está presa. Claro. Así que, bueno. Eso es pasa que salvo el mundial de fútbol. No, pero cosas meas. Tuvimos malas, cosas buenas, verdad. También. Por la avenida de Rammstein, que la esperamos no sé cuánto rato. Año a Rammstein. Sí. Y fue un pedazo de concierto, por lo que cuentan. Me lo perdí, pero bueno, tú fuiste. Sí, un pedazo de concierto. Tuvimos a Nick Cerez por segunda vez. Sí, estuvo bueno, la Tuvimos verdad. La apertura de Blondie en enero. De veras, que estuvo cerrado todo el 2009. Todo el 2009, casi todo el 2009. Entonces tenemos, y lo mejor de todo, que partimos con el programa, que ese es un buen acontecimiento del 2010. Partimos con este programa que igual nos hemos entretenido, lo hemos pasado muy bien, y le damos las gracias a toda la gente que escribe, hecho, que concursa. De hecho, eso podríamos conversar la otra semana, Pato. Sí. Hablar un poco de cómo nació el tema de la radio. De partir con este asunto y, de la radio. Y también sí, un poco contar la historia de la fiesta Dark Machine, sí, cómo surgió un poco todo. Y de paso juntarlo con el tema de la radio. De la radio. Que es algo que nunca tampoco se sí, hemos contado, la verdad. Sí, pero no lo hemos eso, contado. Eso es un buen tema, para, sí, un buen tema para ir conversando la próxima semana. Sí, ¿no nos queda tiempo o no nos queda tiempo? ¿Cuánto nos queda? Ah, ya, pero nos queda para despedirnos nomás. Entonces, bueno, sí, seguimos con la música, vamos, muchachos. Se vamos a presentar un tema esto. Ahora vamos a escuchar a Modulate con el tema Revolution. Aquí en Dark Machine, Año Nuevo. Yeah! Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Regresamos, amigos, acá en el programa de Año Nuevo de Dark Machine. Después, el último del 2010. El último 2010. Sí, señor. Donde estuvimos en el bloque pasado hablando un poco de un, poco, un recuento de lo que fue este 2010. Este 2010. Lamentablemente con puras cosas malas. Con varias partiendo cosas, con mi casamiento. Partiendo con cosas buenas. Bueno, te tuvimos de todo un poquito. Sí. De dulce de gras, de como dulce se suele de decir. Exactamente. La otra semana vamos a estar en la playa de Concón. Ya para en 2011. Seguir, claro, para seguir en lo que ya, es Dark Machine Verano. Sí, en 2011. La subsiguiente vamos a estar con Dark Machine Award. Como yo sí, nos viene, se nos viene toda la premiación y todo el tema. Y vamos a regalar cualquier premio ese día. Tenemos caleta de premio. Mucho. Harto nominado ahí. ¿Quiénes serán los ganadores? Y los sobres están sellados todavía, no se han escrito. Si tienen algún nominado en alguna categoría, sí, escribirnos a programa@darkmachine.cl. También para ganarse las entradas al Garbage. Sí, tenemos 15 entradas para Garbage. Tenemos las 30 entradas para el día primero. ¿Cómo se llama la fiesta del primero? Dark, no sé. ¿Dark Dance? No, la Dark Dance es la de Valpo. Primero no lo sé. No, ni idea el nombre, pero bueno, la gente ahí. Noche de Divas. No, es año nuevo. Noche de Divas. Noche de Divas Kitsch. Noche de Divas. Electro Kitsch, ¿no? Cyber Kitsch. Ya, muchachos, bueno, ha sido un placer por mi parte haber estado compartiendo contigo y todo este dándole año a conocer un poquito de música 2010. Con la parte que a mí me gusta mucho, que es la máquina del tiempo, como la llamo yo, presentando un poquito de cómo partió la música industrial en sus inicios y te estás despidiendo ya. Sí, pero eso es para el otro año. No, me estoy despidiendo. Todavía como dos programas. No me estoy despidiendo, pero me estoy despidiendo del 2010 porque ya nos vamos a ver en el 2011. O sea que... Oye, sí, amigos, sí, un abrazo para toda la gente. Sí, un abrazo, pásenlo bien, bien. Cuídense, no beban en exceso. Pásenlo bien en Garbage o donde sea. Donde sea. Que tengan un buen año y ojalá que tengamos un buen año el próximo 2011. Y el 2011 les deseamos, pero lo mejor a todos y que los carretes góticos y electro no terminen nunca. Así que, por mi parte, que estén bien. Chao. Vamos a pasar el pase a Jota, que está a despedir. Bueno, chicos, saludos para todos. Espero que sigan escuchando el programa. Apoyen la escena, que es lo más importante. Vayan a los eventos a disfrutar de la música, a pasarlo bien, a entretenerse. Bueno, gracias a César por haberme invitado, ya que nos encontramos en la playa. Fue una mera casualidad ahí, y bueno... ¿Cómo que invitado? ¿Fue algo fortuito? Fue algo fortuito, pero fue una invitación. Igual llegamos. Saludos para todos, y bueno, pásenlo excelente este año. Beban con moderación. Pasen las llaves. Exactamente, pasen las llaves. Y nos estamos viendo el 2011. Sí, amigos, que estén bien. Nos vemos el próximo año. Pásenlo bien con su familia, sus seres queridos, y volvemos el 2011 en Dark Machine. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz se me muero! ¡Chao!